Y bueno, y regresamos. Vamos a pasar a lo que son en general supersticiones. Supersticiones generales, globales. Yo tengo acá unos como ejemplos de tipos de supersticiones que tiene la gente. Sobre la suerte, se habla pues del martes 13, hay gente que habla del domingo 7. En general, el 7 también se dice que es número de buena suerte, algunos dicen hasta de mala. Todo lo que son talismanes, cerraduras, romper espejos, encontrar un trébol de cuatro hojas, pasar por debajo de una escalera. Más o menos, entre tantas cosas que hay, ¿ustedes creen en algún tipo de este tipo de supersticiones relacionadas a la suerte específicamente? Yo creo en todas, pero siempre le doy la vuelta a la tortilla. Si me cruzo con un gato negro es el mejor día. Si paso por una escalera me va bien. Si rompo un espejo es porque algo añejo se tiene que romper y algo nuevo viene. He nacido el 7 de abril, así que el 7 es mi número de la suerte siempre. Y no, yo creo en las supersticiones, pero de manera positiva. Yo creo que todo es mental, y todo lo que uno cree en este universo, en este mundo que también es mental, todo depende de cómo uno lo tome. Incluso creer en fantasmas, si te parece muy negativo, entonces no lo creas. Eres tú, todo depende de ti. Depende de ti si se convierte en negativo o en positivo. Creer en hadas, si crees en seres que son etéreos, puedes creer en ellas. Si te dan suerte, si te llenan de sabiduría, yo creo en las hadas. Si crees en fantasmas, si te da miedo, ahí depende de ti cómo estás vibrando. Yo creo también, te apoyo en que el 7 puede ser un número de buena suerte. También nací un 7 de enero, así que creo que a veces estamos con ese número encima, y es bastante interesante. Yo también me considero bastante afortunado a veces, y yo también te apoyo en lo que la parte de buena, mala suerte, como estuve hablando el sábado pasado, bueno, el viernes pasado que grabamos el programa con Marius, que parte, la suerte es un estado mental, más que sencillamente, más que estar dependiente de lo que te pase por otros, que si el gato negro se te pasa, tienes mala suerte. Más que todo, pienso que es como una especie de batalla que libras, pero dentro de tu cabeza. Precisamente, yo creo que la suerte es un estado mental, o sea, esa parte del positivismo siempre es un estado mental. Lógicamente que el ser humano va a tener caídas y ascensos, pero todo depende mucho de tu estado mental. Es, por ejemplo, he escuchado, ¿no?, que dicen, qué casualidad, no crees en la casualidad, crees en la causalidad, todo tiene una causa y un efecto. Si algún efecto está sucediendo en ti, es porque una causa primera hubo. Si hubo esa primera causa, te crees muy desechado, tienes que intentar sacar la raíz de esa causa, que a su misma vez ese efecto que te está sucediendo es causa también de otro efecto inmediatamente superior que va a suceder después. Creo que todo es mental, mientras todo lo tomemos de esa manera. Cada quien vive en el universo que es capaz de imaginar, y mentalmente, si una persona siempre está imaginando un universo donde la alegría y de alguna manera todos los dones se te pueden brindar, realmente sucede así. Justamente yo creo en las causalidades, que todo a veces es una especie de cadena de eventos, pero que cada uno tiene también la posibilidad de aprovechar esos eventos, no decir solamente, ya, entonces voy a esperar a que otra vez otra casualidad me dé algo bueno. Pero con lo que ya te pasa, que todavía no puedes considerarlo bueno o malo, tú ya miras qué haces, de pronto te encontraste con tal persona y aprovechas. Si es que no crees en no tienes mente positiva, tal vez solo la saludes y te vayas. Pero si a veces se te iluminas y hablas con ella de algo en especial, le propones algo, a veces se inician cosas interesantes. Como un amigo justamente que yo le dije para hacer este programa, así he pasado un día que nos encontramos, y al final me apoyó por bastante tiempo. Y justamente tiempo que no le encontraba. Entonces, la suerte más es sencillamente como que el azar. Si es buena o mala suerte, ya supongo que tú lo determinas. Sí, yo creo que cada quien determina, cada quien como mente humana juzga, ¿no? Bueno, malo. Tendemos a esa dualidad los seres humanos. Tendemos a pensar que las cosas que nos pasan no solamente son buenas o malas, pero sencillamente pueden ser más profundas, pueden tener un fondo de sabiduría más grande que simplemente bueno o malo. Creo que los humanos también muchas veces como que nos pasa algo malo y decimos, ay, ¿por qué me pasó a mí? Y no simplemente vemos que ha pasado y que puede sucederle a cualquier persona, ¿no? Bueno, yo estudio psicología y también creía eso, que la mente determina muchas cosas y casi todo lo que vivimos. Entonces, como humanos tenemos que pensar un poco más positivo, no como que todo esto que me sucede me va a pasar solo a mí y ser totalmente negativo, sino, como decía Fernanda, encontrarle soluciones y los cuatro pies al gato. Justamente hay muchas formas en que se manifiestan esas supersticiones, aparte de las, digamos, que yo les llamaría pues globales, que son las que le decía, pues abrir un paraguas en la casa, botar mala suerte si botas sal al piso, tocar madera cada vez que mencionan algo malo, tener una pata de conejo. Pero hay unas cuantas que tienen alguna cierta explicación o alguna base por la cual tal vez comenzaron a creer en eso. Como una historia que escuché justamente de la sal. En una batalla que tuvo en el Imperio Romano, conquistaron una ciudad, me parece Nápoles, por ahí, y la destruyeron, y encima botaron sal en todos los campos para que fueran estériles. Entonces, como que destruyeron toda la tierra, la volvieron inhabitable, y de ahí imagino que viene el miedo a botar, digamos, la sal al piso. Y por otro lado también, en ese tiempo, también llegaban a apagar los jornales con sal. Por eso es justamente lo que llaman salario. La sal era un bien muy, muy preciado porque curaba el bocio. La gente no tenía tanto acceso a la sal junto con otras especias y era muy, muy valiosa. Así que botar sal era sencillamente botar riqueza en ese tiempo. Y fácil se ha mantenido esa especie de cultura, de creencia, que la sal de algún modo pues todavía se considera riqueza. Y relacionado a esto también hay gente que dice que tira sal por encima del hombro para tener buena suerte, porque dice que estás como sobornando a los espíritus que te siguen. Entonces estás compartiendo algo de tu riqueza para que no te sigan atormentando, algo así. ¿Y por qué tirarán arroz los recién casados para que no se casen? Esa sí es una costumbre que no sé si tendrá con superstición. Pero sí, es realmente algo es, tiene toda la descripción de una superstición. Se hace y no se explica por qué. Pero debe tener algún sentido. Yo personalmente no sé exactamente por qué se hace. ¿Alguno de ustedes tiene idea? No tengo idea, pero hay un montón de cosas del saber popular que para mí ya sencillamente tienen mucho que ver con mitos, leyendas y supersticiones. Pero es que así somos los seres humanos, ¿no? Tirar el arroz, lo de las latitas cuando se casan en el carro. No ver a la novia con el vestido antes de la boda, esa también. Sobre todo esa. Y una que mi padre me suele decir algo que a veces creo, cada vez estoy más segura que puede ser cierto, y es que cuando te ocurren muy buenas cosas y todavía no estás seguro, no las digas. No las digas, y él me explicó, no las digas, no porque no es que vaya a suceder, es como que salud, y estabas a punto de estuve y ya no estornudas, ¿no? Sino no las digas porque cuando uno habla mucho, cuando uno comenta sus planes o, bueno, sus planes, ¿no?, a las demás personas, uno está llenando eso de energía, de una energía de ilusión, una energía como un signo de interrogación, pero mezclado con olores buenos, ¿no?, y colores buenos, mezclado de toda la ilusión posible. Y no todas las personas tienen, no por envidia, no siempre es consciente. No siempre es consciente, pero no todas las personas están en un estado mental en que están todo con ilusión y todo desde empezando, ¿no? Muchas personas ya se consideran a ellos mismos, este término que se dicen realistas, por lo tanto ellos ya tienen una mentalidad, ¿no? Mi padre me habla mucho de los tipos de pensamientos nubes, ¿no?, que a veces algunas personas que son más sensibles a ver esto que se llama el aura, pueden incluso ver de qué clase de colores son tus pensamientos. Yo creo que si eso sí existe, yo creo que por ahí tiene algo que ver, ¿no?, con que no digas algo antes de que suceda. No digas que estás embarazada antes de los 3 meses. No digas, ¿no? En general, pienso que muchas de las supersticiones tienen, fuera de la parte, digamos, mística, también hasta una base lógica. Como, no sé, no pasar debajo de una escalera porque es probable que te caiga algo encima. O sea, probablemente así surgió. Alguien pasó debajo de algo, le cayó algo encima y dice, no, eso debe ser mala suerte. Muchas veces creo que coincidencias pueden haber sido las que pusieron. Tal vez alguien se cruzó una vez con un gato negro y le pasó algo verdaderamente horrible. Y lo contaron, sí, que creemos que cruzarte con un gato negro es malo. Y alguien me dice, ah, sí, a mi primo lejano de tal pueblo, tal año, sí, también se cruzó una vez con un gato negro y le pasó algo. Entonces, así se va reforzando. Entonces, pienso que así vas transmitiendo pues información. De hecho, lo del gato negro, para mí tiene un sentido mucho más antiguo, porque, bueno, hace un mes con un amigo, Yawa, vimos una película de los años 30 que se llama Black Cat, precisamente Gato Negro. Muy antiguamente, en la Edad Media sobre todo, que es una edad de bastante oscurantismo en el mundo, en el sentido espiritual, creían que tanto los gatos negros como los búhos y las lechuzas eran animales del demonio, de serpiente. Que creían que el gato era, si era negro, si era macho, era una encarnación del demonio. Creo que por ahí entonces, va lo del gato negro. Una raíz medio racista por ahí. Lo negro a veces se ha ligado con malos. Lo negro, bueno, en realidad gatos negros, color negro, días negros, es nubes muy bonito, negras. Sí, es verdad, tienes razón. O sea, pero yo no creo que lo tomen como una cuestión de color de piel. Simplemente que sí es verdad. Cuando tienes pensamientos negros, tu corazón es negro. Pobre color, ¿no? Lo han puesto demoníaco y son muy, un color muy satanizado. De hecho, la verdad solamente es la ausencia del color. Quizás es por eso, no es la ausencia de luz. Por supone que la humanidad en general en los tiempos antiguos comenzó antes de la llegada más fuerte de la religión, más que todo antes de desarrollar bien la agricultura. En general se supone que la humanidad era nocturna, tenían cultos a la luna y que bueno luego se consideraron paganos porque eran principalmente cazadores y recolectores, y esto hacía que fuera mucho más conveniente salir de noche porque era, tenías más fuerza, digamos, porque no tenías un sol agobiante encima de tu cabeza y era mucho más seguro a veces contra algunas bestias, todo. Entonces, pero cuando ya se pasó a la agricultura, que el sol era la base para poder cosechar, ya se pasó a esta cultura de adoración al sol, de adoración a la luz. Entonces me imagino que alguna gente que, como digo, se consideraba pagana porque seguía profesando ciertos ritos hacia la noche, como que en este tiempo también, pues, o sea, la mayoría de gente se divierte en la noche, digámoslo así. Somos una generación un poco más noctámbula. Entonces, pienso que ese choque entre luz y oscuridad, que siempre hemos querido que los extremos se enfrenten, tal vez hace eso, de pensar que lo negro es malo, lo claro es bueno. Entonces, a veces quedan esas cosas. Sí. Lo de la noche, que la noche es mala, que la oscuridad tiene que ver con el negativismo. Todo esto viene incluso de Egipto. Hace poco, recién por primera vez, he visto un poco de un documental que se llama Zeitgeist. El documental en principio no te empieza a hablar de un montón de realidades religiosas. Quizás te abre un poco los ojos, ¿no? Hay una parte donde empiezan a hablar de Horus, que es el dios del sol de los egipcios, ¿no? Y Horus siempre tiene una batalla contra Set, el dios de la oscuridad. Cada vez que Horus sale, Set muere. Y cada vez que Horus se está poniendo y sale Set, Horus es el que muere, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que es Horus, es el sol, el que nos da las plantas, el que hace crecer a las plantas, las fotosíntesis, el que nos da calor, el que al fin y al cabo, de alguna manera, un rayo, o sea, bueno, ¿no? Permite la vida, ¿no? Sí, permite la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera es por eso, ¿no? Y incluso, se podría decir, yo no voy a entrar tanto a este tema en cuestión de una, y hablar de lo que creo personalmente, pero incluso en este documental se podría decir que hasta Jesús de Nazaret fue un mito. Quizá ellos plantean que fue un hombre común y corriente, que como fue un maestro, de lo que yo considero que es un maestro metafísico, porque caminaba encima de las aguas, podría multiplicar panes y un montón de cosas. Yo creo que todo esto mezclado con muchos mitos anteriores, no muchas leyendas, no leyendas, sino mitos, porque el ser humano primitivo siempre ha estado rodeado de mucho misticismo, le gusta mucho la imaginación, ¿no? Lo mágico. Jesús probablemente no haya nacido el 25 de diciembre, esto lo hizo un hombre que se llamaba Constantino en un concilio que hubo, ¿no? Entonces este hombre juntó todas las religiones paganas, la palabra pagana quiere decir adorador de la tierra, en realidad es como una religión wicca, como una religión celta. ¿No? Esto de que nació el 25 de diciembre, ¿quién nació el 25 de diciembre? De una virgen. Y que hubo un espíritu que la poseía esa virgen, y por lo cual, pues precisamente Horus y un montón de dioses más representativos al sol. El sol es nuestro astro, y hay 12 constelaciones que están alrededor del Sol, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Leo, Sagitario, ¿no? ¿Quién estaba en el centro de todo? Dice que Jesús de Nazaret, Yahshua de Nazaret, y quiénes eran sus 12 discípulos o apóstoles, pues estos, ¿no? Sí, en general, cuando se recopila información de diferentes culturas, encuentras muchas similitudes. Yo he visto, justamente he leído de lo que es mitología china, que había una deidad que creó también, dice, el mundo en 7 días. Claro. Hay historias de, digamos, del diluvio en casi todas las religiones. Y también se dice que gran parte de pasajes de la vida de Buda tienen mucha similitud con Jesús. O sea, pienso que en gran parte muchos de estos fenómenos están relacionados. Entonces, fuera de, digamos, de debatir sobre religión, en el sentido de que sí, que crees que existe un Dios, que no, todo eso. En general, bueno, la gente, especialmente ya de nuestra edad y nuestros oyentes, tiene sus convicciones, digamos, puestas. Entonces nosotros más que todo debatimos datos que sabemos, historias que escuchamos, ¿no es cierto? Precisamente acabas de nombrar algo que yo no considero mito, sino leyenda. Creo que todos lo consideran leyenda, la leyenda del continente perdido de la Atlántida, ¿no? Es uno de mis temas favoritos. Y este tema lo hablan, o sea, está tan nombrado en la Biblia con el gran diluvio universal y el que una raza pereció, como también, por ejemplo, en Egipto. Dicen que Thoth, el dios egipcio Thoth, un gran sabio, fue un sobreviviente de la Atlántida, de que habla Platón, ¿no? ¿Por qué Platón habla de una Atlántida con tantísima contundencia y tan bien descrito? En el Popol Vuh, que es un libro de los mayas, también se habla de un gran diluvio universal, y se habla incluso de que esto del diluvio universal es porque en ese momento la destrucción o el comienzo de esta nueva era fue a partir del agua, y que ahora, los cristianos o las personas que leen la Biblia saben que, por lo menos, dicen, ¿no?, que Yahvé, no lo de Jesús, ¿no?, Yahvé prometió a través de un arco iris que nunca más iba a destruir el planeta Tierra por medio de un diluvio universal, sino que le toca ahora, pues, un gran sol, un fuego, un incendio, quizás, y bueno, alguna otra variedad. Ya saben, ahora gente, para el 2012 no les van a servir máscaras y tanques de oxígeno, porque no va a ser por agua. Bueno, y ahora pasamos, antes de continuar justamente con este tema que quería continuar luego, a lo que es mitos, ya mitos, leyendas, vamos a pasar a la canción Maldad, también de ellos. ¿Tienes alguna aportación? Sí, tengo un aporte acerca de eso. Justo hoy día creo que he sentido un atisbo de lo que es supuestamente la maldad humana, pero no lo es. Yo siento que las personas, más que malas, simplemente sienten miedo. Muchas veces soy inmadura yo con las personas, y hablo ya personalmente en las relaciones. Me voy a poner un poco cursi, pero creo que si vas a hacer algo, nunca tienes que mentir. Creo que no es bueno estar engañando a las personas, tanto amigos, seres, negocios y romances, y sobre todo el gobierno a nosotros. Esa es la maldad. La maldad es mucha ignorancia de que otro ser te puede enseñar algo quizás más bonito. Quizás un pueblo, como cualquier pueblo de la selva amazónica, puede enseñarnos a esta sociedad algo mucho más bonito, una verdad más profunda todavía. Siempre tenemos miedo al cambio, tenemos paradigmas, y creo que ahí se origina la maldad. Así que esto es Maldad. Thank you. carnales, viciosos, golosos, banales, ociosos, famosos, triviales, malosos, faltosos, bravos, inmorales. Caerán y lo harán, llorarán, gritarán, sufrirán. Juntos fuerte movimiento, avanzando como ejemplo. Reacción, estás a tiempo.